Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar. Siempre está.